perdido el norte, no sabes qué hacer. Una vieja historia te quema la piel. Las luces se apagan poco a poco en ti. Cuesta bastante el poder vivir. Llevas en el pelo flores de dolor. Una negra nube en el corazón. Todo queda lejos. No hay nada que hacer. Amanecer. Una sombra amiga te ha oído llorar, te ofrece su mano llena de amistad. Una lucecita tiembla ahora en ti, parece que hay algo lo que viví. Cada paso duele. En tu despertar con su compañía todo llegará. Una lluvia fresca, llena de perdón.